siédete lejos de mí, su hermosura se apañó. Me impulsa a ser truján. No esperes, madre desnaturalizada, con miseración alguna de mi parte. Apoyáis gente a nuestro sino enlazada, el desdén que contra mí esta mujer imparte, cuyos gestos destilan desamor. Virgen lejos de mí, su hermosura se apañó en brazos de pícaros a quienes dio calor. A otros aventureros sin cepa acompañó, cediendo pródiga a placeres dañados. Al vaivén del mundo esquivó la unión nupcial y vendió su primogénito a padres hastiados. Repudiada me tomó el momento crucial. Yo la cogí como prófugo el destierro acoge, en tierra de seres indolentes, antes que mortificar, se entedió encierro. Debo acatar entonces, mujeres dolientes, el mandato sacro de perpetuar su unión. O como ella gozar también el amor puedo, en otros cuerpos quejumbrosos, hoy mi pasión es unirme a aquella en ley fuera del credo, dando a mis hijos una madre estable, pues a Medea cubre un pasado de ignominia, y darle su crianza no es confiable. El sol declina, calla tu llanto fingido y cede. Sabes que emplear la fuerza no me apena. Lejos de mí, su hermosura. Al vaivén del mundo esquivó la unión nupcial y vendió su primogénito a padres hastiados. Repudiada me tomó en momento crucial. Yo la cogí como prófugo el destierro acoge en tierra de seres indolentes. Antes que mortificarse en tedio encierro, debo acatar entonces mujeres dolientes. El mando sacro, el mandato sacro de perpetuar su unión. En otros cuerpos quejumbrosos, hoy mi pasión es unirme a aquella en ley fuera del credo, dando a mis hijos una madre estable. Pues a Medea cubre un pasado de ignominia y darlos a su crianza no es confiable. El sol declina, acalla tu llanto fingido y cede.